Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión especial donde tenemos el Movie Draft, donde se hizo una selección de películas por parte de Adriana Fernández. El invitado especial en esta ocasión, Alejandro Lemán. Desde luego también estuvo Dani Sadia listo para pelear y también nos estuvo acompañando y nos está promoviendo en este mismo momento Jaime Rosales. Soy su anfitrión, Dan Campos. Y desde luego tenemos un invitado también especial, un invitado sorpresa en este Movie Draft de verano del 2015. Y bueno, esa fue la presentación, como es mi mala costumbre de darla y darle el show, pero para arrancar ya con esas transmisiones, lo hemos mencionado, tenemos dos invitados, el primero ya lo conocen, de hecho ya lo conocen a los dos, son de aquí de la casa, invitados de confianza que suben el rating, el primero de ellos, Alejandro Alemán. Alejandro, ¿cómo estás? Sin entender nada, pero me gusta la idea de venir a reclamarte todos los fraudes que haces en esta cosa del Movie Draft. Fraudes, pero recuerda que si no hay playeras, que te hagan el eslogan, de no vale o algo así, toda, cualquier queja tuya es inválida, ¿eh? Oh, caray. No, eres el nuevo Bartlett. Es rumores nada más, pero bueno, antes de pasar en esas polémicas, también desde luego saludamos a Román Rangel. Román, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches, Dan. Pues aquí también con muchas dudas, pero ahorita resolvemos. Ok. Hablando de dudas, como ustedes lo han expresado, creo que entonces a mí me corresponde explicar rápidamente en qué consiste esto del Movie Draft. Les agradecemos a las personas que ya nos están sintonizando, estoy viendo que ya está llegando más gente ahorita a acompañarnos, algunos ya los habíamos mencionado, pero aquí quiero mencionar de qué se trata esto del Movie Draft. El Movie Draft básicamente es una idea que empezamos a promover desde el año pasado, y que básicamente es como un draft, como esas selecciones de fantasía que se hacen de béisbol, de distintos deportes, pero este es en caso de con selección de películas, y es una idea que nosotros tomamos de la gente, bueno, de Core Killers, y ellos también están haciendo otra, Night Attack. Ellos ya arrancaron con lo que viene siendo su draft, que es, a ellos les debemos en cierta medida la inspiración para hacer esto. De hecho, si quieren verlo, rápidamente les voy a compartir el dato, pueden buscar en el programa de Night Attack, aquí tienen la transmisión que ellos hicieron, como podrán ver, ellos son un poquito más pro que yo, ellos sí pueden tener muchas cámaras a la vez y tienen el chat y la subasta, sí, pueden buscarlo en nightattack.tv, episodio 58, pero bueno, después de darles la promoción y el honor a quien honor merece, ya que ellos inspiraron esto, nosotros tenemos esta competencia que se trata en una selección de películas que incluyen las de verano, varias que vamos a mencionar ahorita conforme estemos dando los resultados, y básicamente se hizo una apuesta, una puja, y en esta subasta, en esta puja, las personas estuvieron seleccionando las películas que creían que iban a ser la mayor ganancia en taquilla. Como es una apuesta, pues de repente ahí hubo algunas cuestiones en las cuales nos estábamos quitando algunas de estas películas. Por ejemplo, algunos antes de hablar de las películas que seleccionamos, Alejandro, tú, si hubieras tenido la capacidad de comprar cualquier película, ¿cuáles hubieran sido las tres que te hubiera gustado tener y que quizás no tienes? A ver, evidentemente, Rápidos y Pelones, que sí la tengo, me hubiera quedado también con Avengers, pero pues ahí sí, Dani Sadia se vio listo, y sí me preocupa porque, no sé, creo que sí hay más hype de los Avengers que de los Rápidos y Pelones, aunque yo confío en que la gente de Cuapa y de Satélite pues me ayude a subir los números. Y pues ya la verdad, la tercera, creo que también me hubiera quedado con Misión Imposible 5. No sé qué tan bien le vaya a ir. De hecho, yo creo que no va a estar tan buena como todas las anteriores. El director que quedó a cargo, pues es un director ahí chafita. Entonces, no sé, tengo miedo de que Ant-Man o Fantastic Four se vaya a convertir en el Guardians of the Galaxy de este año. Y ahí Adriana pueda rebasarnos. Pero bueno, si hubiera tenido el dinero, hubieran sido esas tres. Fíjate que aquí hay algo que me llama la atención, porque si bien el punch que logró la franquicia de Misión Imposible con la anterior se debe a Brad Bird, Christopher McQuarrie no es precisamente un desconocido, ya que él estuvo trabajando con Tom Cruise en Jack Reacher. De hecho, ahí empezó su colaboración a nivel dirección, estuvo también trabajando en Proyecto Valkyria, o sea, es de los de confianza de Tom Cruise, y estuvo en una, yo creo que de las favoritas, que es la de Al Filo del Mañana, ahí estuvo únicamente en el guión. Sin embargo, pues tiene ese aspecto. El primer tráiler se ve bastante bueno, la verdad, pero también coincido, no creo que vaya a levantar tanto. Este año está muy competido. Es que si lo pones en comparación con todos los demás, o sea, Brian De Palma, John Woo, Brad Bird, incluso J.J. Abrams, pues no tiene nada que hacer ese hombre ahí, ¿no? Y de hecho creo que como director está apenas es su segunda o tercera película. Sí ya tiene experiencia pues, en el cine, como guionista, ha trabajado mucho con Tom Cruise. Yo más bien creo, o bueno, no sé cómo se haya dado la negociación, pero a mí me late que entró como emergente, ¿eh? O sea, a mí me late que querían a alguien más. De hecho, yo había leído por ahí que querían que repitiera Brad Bird, pero Brad Bird les dijo que ya estaba en Tomorrowland y a Brad Bird no le interesa demasiado el asunto de empezar a hacer secuelas de nada. Entonces, creo que entró como emergente. Así es, completamente de acuerdo. Igual a mí me hubiera gustado ver Brad Bird, pero bueno, él está en otra película que luego veremos. Roman, ¿por qué no nos mencionas, tú sí tuviste la ventaja de poder seleccionar en el draft del público las películas que tú quisieras en base al precio subastado? ¿Por qué no nos mencionas acerca de una o dos de las que seleccionaste? Ya más adelante veremos a fondo. ¿Y por qué te gustan esas películas? Bueno, las que yo seleccioné fueron Rápido y Furioso, la de Ted, y Ant-Man y Misión Imposible. Ya Ant-Man fue así como de, pues me sobró el dinero y pues ya aposté en esa. Pero yo siento yo que me hubiera ido por Avengers, que yo creo que va a ser la película, después de Star Wars, yo creo que va a ser la película que más va a hacer dinero este año. Y pues me fui por Ted, pues porque Ted como, me fui más que nada pensándolo así como a nivel global, no tanto así como cuánto vayan a recaudar en Estados Unidos, y sé que Rápidos y Furiosos pues tiene más pegue en otros lados, ¿no? Incluido en México, que creo que ya rompió todos los récords. Ted 2, pues simplemente pues porque también esa película gustó mucho en el extranjero. Ant-Man sí fue como apuesta, no creo que le vaya tan bien. Quizás si hubiera ya pensándolo bien hubiera elegido otra, si hubiera podido. Y Visión Imposible, pues por lo que mencionan, por el pegue del anterior, pero pues también, quién sabe, ¿eh? Yo creo que hay otras películas que van a hacer más dinero, pero pues ojalá sorprendan. Las que yo no creo que vayan a hacer mucho es la de Tomorrowland y la de Mad Max, como que no creo, pero son las que yo espero que a nivel creativo sean las mejores, ¿no? Ahorita que mencionas esto, viendo el movie draft de Night Attack, me llamó la atención porque hay una pareja de personajes que han ganado los últimos movie drafts en Estados Unidos y curiosamente coincidieron un poco con Quinela, particularmente con Tomorrowland. Ellos no porque creo que vaya a ser la que vaya a ser más, que sí tiene algunos factores a considerar, podría ser el nuevo Piratas del Caribe, y decían, oye, pero estás jalándote de los pelos, si tan solo Tomorrowland tuviera algo que llamara la atención, que fuera para que le diera marketing, cierto, es de Disney, entonces es algo que podría, yo le apuesto a eso, aunque también no espero tanto dinero como lo que vamos a hablar ahorita de Rápidos y Furiosos. Y la de Mad Max, un comentario muy particular, yo creo que va a ser como el Edge of Tomorrow de este año, porque se están incluso en una fecha muy similar, creo que va a ser una muy buena película, pero por la fecha, híjole, yo creo que le va a ir muy mal en taquilla. ¿Quién sabe? Eso ya lo veremos. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí acerca de los números. Vía Twitter ya compartí para que tengan también la lista de películas subastadas. Les voy a mencionar un poco el dinero que hicieron. Ya de ahí nos vamos a ir a platicar cómo representaron este dinero precisamente ya en los distintos drafts. La primera que se estrenó fue la de Chappie, que lleva acumulados casi 80 millones de dólares y esa película ya va prácticamente de salida. Después de eso tenemos a La Cenicienta, es una por la que curiosamente se evaluó en muy poco dinero y sin embargo ha dado un rendimiento yo creo que muy bueno, va por los 400 millones, arriba de los 400 millones de dólares a nivel mundial. De ahí sigue Insurgente, la franquicia que curiosamente ha levantado muy bien, el mismo Jaime Rosales nos mencionaba, y él pues obviamente es una de sus apuestas fuertes, si no es que su apuesta fuerte, lleva Insurgente 226 millones de dólares, seguida por Home, que es una de esas de animación, obviamente no es de Pixar, este es de DreamWorks, que va casi para los 200 millones, lleva 187, y finalmente el trancazo que va hasta este momento en la acumulación en taquilla, es la de Furious 7, Rápidos y Furiosos 7, que lleva 490 millones a nivel mundial. En el mismo documento pueden ver lo que es la taquilla nacional, que vamos a mencionar, pues yo creo que de una vez nos pasamos a la recaudación en México, y Alejandro me va a hacer el favor de mencionar quién va a la cabeza en la recaudación en México, Alejandro. Soy yo. Muy bien. Con 318 millones o no sé cuánto es eso. Un friego de lana que Rápidos y Pelones ha recaudado gracias a la comunidad que vive allá en Cuapa y en Satélite. Y el otro día vi también que en Puebla están muy rápidos y furiosos. Entonces, pues ya, además la distribuidora dijo que ya rompió todos los récords habidos y por haber. Y bueno, pues, esta es en México nada más, ¿verdad? 318,861,657 y todavía ni siquiera cumple su primera semana, ¿no? Exactamente, es únicamente el resultado. Y de hecho, este dato está considerado, entonces incluye la taquilla del fin de semana pasado. Pues yo creo que sí es una apuesta bastante fuerte. ¿Cómo te sientes con ese resultado, Alejandro? Era una apuesta segura y no sé, la película pasada a nivel mundial tengo entendido que recaudó por ahí de los 600 o 700, ¿no? Millones, algo así. Rayando los 700, así es. Y yo creo que esta, pues la meta es que le pegue al billón, ¿no? Y yo sí creo que lo va a lograr por el tema este de la, pues no sé si llamarlo nostalgia, morbo, etcétera. Por el tema de Paul Walker y el tema de cómo lo maneja en su salida de la serie, que tengo entendido que no hicieron lo que hubiera sido obvio, que es matarlo, sino que en la película él se despide y pues dice que ya, bueno, no sé qué dice, pero se despide de Vin Diesel en una escena que tengo entendido que está creada con CGI o algo del estilo, o que su hermano, no sé qué rollo. El chiste es que aplicaron el Jar Jar Binks y entonces ya lo pusieron ahí, ¿no? Y eso creo que ha llamado mucho la atención y la gente, pues evidentemente la fue a ver. Era de esperarse y la verdad es que a mí lo que me interesa ver es cómo va a responder Avengers. Sí hay un hype tremendo por Avengers y bueno, pues eso, insisto, para términos de Movie Draft me preocupa, pero sí va a ser interesante quién va a ganar. Y hay otra película que yo sí tengo y que yo sí creo que va a recaudar muchísimo entre todos los godines del planeta, que es Minions, porque pues es la mascota favorita de los Minions, lo que antes eran los Looney Tunes a las corbatas, pues ahora son los Minions, y entonces pues yo creo que ahí todavía tengo chance de dar batalla para cuando se le acabe la gasolina a los Rápidos y Pelones. Que aquí es interesante mencionar dos detalles. Ahorita les estaba compartiendo pantalla nada más para tener lo que es el dato exacto y preciso acerca de la taquilla. Fast and Furious 6 hizo 788 millones a nivel mundial, lo cual es, todo apunta, como tú ya indicaste, que va a sobrepasar los 1,000 millones o el billón en caso de que estén angloparlantes. Y los Minions, algo que es lo que quiero resaltar, tú eres de los principales enemigos, ¿no? Los odias a más no poder, creo, ¿no? Los odio a más no poder. Creo que Díaz Martínez es súper fan. Su beta Godín lo traiciona, porque cómo es posible que sea fan de los Minions y odia los Legos. Pero creo que ese fandom, insisto, de la godiniza va a hacer que todavía yo les pueda dar batalla. Bueno, eso es algo que vamos a ver. Apenas está arrancando esto, literalmente estamos tres personas sin competencia en esto. ¿Y por qué no nos mencionas de una vez quiénes están en segundo y tercer lugar en la recaudación en México, Alejandro? En México, en segundo lugar está Jaime Rosales, que Home se lleva 106 millones, que bueno, eso creo que sí fue, bueno, no sé si inesperado, pero sí es mucho dinero para esa película, que por cierto yo no vi. Insurgente, que tampoco vi, se llevó 126. Jaime además hizo una cosa muy interesante, agarró todas las películas que tenían que ver con su chamba, ¿no? Entonces fue bastante leal en ese sentido, y agarró Chappie ya nada más de refilón, que esa pues ya nada más lleva 40 mil, pero bueno, pues aún así le ha ayudado. Él todavía tiene Jurassic World, Terminator Genesis y Hotel Transilvania, creo que todas tienen que ver con su chamba, pero bueno, pues ya va ahí con 273, y después sigues tú, ¿no? Así es. Con Cenicienta, 219, que es lo único que hasta el momento se ha estrenado de lo que elegiste. Tú tienes Tomorrowland, San Andreas. San Andreas, que por cierto, el día del Movie Draft dijeron que eso tenía que ver con Grand Theft Auto. Nada que ver, tiene que ver con película de desastres, que por cierto sí quiero ver. Pixels, Poltergeist, Maze Runner y Bridge of Spies, o sea, agarraste pura porquería. Pero bueno, pues a ver cómo te va. Los demás van en ceros, porque pues todavía no se estrenan, Adriana y Dani Sadia y... Ah, bueno, ya no sé qué pasó con Arturo, pero bueno. Van en... No, Arturo dijo... Exacto, Arturo dijo que iba a participar en la Liga Junior y al final ya no tuvo chance ni de mandar su quinela, entonces bueno, pues ya automáticamente perdió por default en esta competencia. Bueno, ya es una bien. Boca menos que alimentar. Exacto. Nada más una última pregunta antes de pasar a al movie draft del público. ¿Ya viste tú la de Fast Seven? Porque ya dijiste que todas las que están por ahí, no has visto ninguna, ¿eh? No he visto Fast Seven. Debo de aceptar que tanto hype no me hace querer verla, pero sí querer reseñarla. Probablemente si el fin de semana tengo tiempo la veré, no me esperaré hasta el siguiente fin de semana. Y a ver, pero sí me da mucha flojera el tema de los carros y el tema del homoeretismo. Y bueno, me dijeron que no trae buenos planos nalgamericanos, entonces eso también le resta mucho a la película. Pero pues a ver, porque la verdad es que la cartelera sigue estando medio chafa para las próximas semanas, entonces pues creo que vamos a tener que seguir hablando de Fast and the Furious hasta que se estrene Avengers, y que va a pasar, por cierto, lo mismo que pasó el fin de semana de Rápidos y Furiosos, que básicamente nadie se le puso enfrente a esa película. El 30 de abril lo único que se va a estrenar es Avengers y el último documental de Wim Wenders, que estuvo nominado al Oscar, que bueno, pues obviamente juega en una liga completamente diferente, y en ese sentido, pues no que esté jugando por una seguridad, pero bueno, Wim Wenders se fue muy valiente y se le va a poner enfrente, va a ser la única persona que se le va a poner enfrente a los Avengers. No, y también ahí tenemos el detalle de que esa película, probablemente la mayoría de los boletos que se vayan a comprar para ese documental va a ser de gente que se va a colar a sentarse en las escaleras de Avengers porque no encontraron boletos. Es un muy buen punto. Ok, ya no hay para la función que seguía, y en lo que queman tiempo, pues se meten a ver el documental de Wim Wenders. Exactamente, pero bueno, ahora hablemos de, es una categoría que inauguramos oficialmente este año, va a ser semillero de gente que le apuesta a la taquilla, quiero creer, y para eso está Román, que nos va a hablar acerca de la sección del movie draft del público. ¿Quién va a la cabeza en este momento en esa categoría, Román? Va a la cabeza, me parece, esta Mariana, ¿verdad? Ella tiene 668 millones. ¡Ay, qué raro! Sí, qué raro. Con la de Home, con Chappie y con la de La Cenicienta, que son las únicas que se han estrenado. Exactamente. Y esa competencia, aunque Alejandro diga que es fraude y que hay favoritismos, sí, no, aquí tu escoba es completamente legal y transparente, ya lo saben, no hay nada de fraudes. El sistema no se ha caído todavía. Pero también... Esta semana ya entraron en competencia más personas, entre ellas está el buen ruido en el DF, desde luego estás tú, Román, y desde luego está también el buen Jerico, el Jericojólico, como lo decimos acá para la banda, y todos precisamente porque se estrenó la de Rápidos y Furiosos 7. ¿Qué otras películas tienes tú en tu selección, Román? Pues aparte de Rápido y Furiosos 7 está Ted, Ant-Man y Misión Imposible 5. Y nada más llevo esa de... Bueno, yo sí vi Rápidos y Furiosos, nada más rápidas y paréntesis, le quería decir a Alejandro que sí hay planos nalgamericanos en esta película. Que no ¿Tú ya la viste? Sí, yo ya la vi, y de hecho todos en mi oficina la vieron antes, y yo me sentí mal y dije, tengo que ir a verla, así que fui a verla. Y pero... lo mismo que va a pasar con los Minions, porque todo el mundo va a hablar de los Minions. La voy a ir a ver mira, fui a ver Fifty Shades of Grey, que no vaya a ver a los Minions. Bueno, pero yo también tuve que ir a ver esa porque pues la polémica iba a estar ahí. Pero bueno, a ver si me animo a ver Rápidos y Pelones. Sí, está buena, pero bueno, ya nos vamos a alejar. Creo que hay muchos empates, ¿verdad, Dan? Es como todo el mundo que puso Rápido y Furioso está empatado. De hecho, y es un dato de trivia, la mayoría de las personas también en el movie draft gringo, yo sí estoy haciendo mucho esa comparación porque me gusta ver cómo reacciona la visión estadounidense. Ellos únicamente meten en competencia las películas con la taquilla nacional, lo que es la taquilla de Estados Unidos, y nosotros sí estamos apostándole a la taquilla mundial, aunque también estamos considerando la taquilla en la taquilla nacional, como ya la mencionamos hace un momento con los resultados. Pero ¿qué es lo que está pasando? Fast era una de las apuestas, yo creo que fuertes y seguras, igual que Avengers. Aquí es una apuesta más en el sentido de con qué películas vas a rellenar o vas a complementar para hacer que efectivamente sea algo que te arme un draft pesado. Como tú ya mencionaste, ¿quiénes más están en segundo lugar? Ya los mencionamos ahorita, y al final con otras películas que se han estado estrenando, ¿me los puedes mencionar, Román? Si quieres que te lea uno por uno. Nada más los nombres, por favor. Fernando, o sea, Alfa Vinil, él tiene la de la Cenicienta, ahorita nada más con 400 millones. Él tiene Mad Max, The 2, Minions y Ant-Man. Ruido MSM, o sea, Ruido en el DF, tiene también pues la de Rápido y Furiosos. Algo que está interesante aquí es que también están poniendo la de Intensamente, la de Pixar, que creo que esa también va a ser mucho dinero. A Mario, Season Days, él tiene también la de la Cenicienta. Él también se fue como por todo lo que sobró, por San Andreas, por Pixels, por Maze Runner, Hotel Transilvania. Y después está Abraham, o sea, Buster Chapman, que él tiene Home con 187, y José también con Rápidos y Furiosos. Esta Edith todavía no se ha estrenado ninguna, ella tiene Avengers, Ant-Man y Misión Imposible. Y ya por último está Eduardo, Edan MT en Twitter, y él nada más tiene el de la Cenicienta, Avengers, Intensamente y Pixels. Creo que ese fue muy inteligente de su parte elegir esas películas, pero pues, ojalá yo gane. Oye, pero sí interesa muchísimo para el bienestar de los participantes del Movie Draft del público que Edan pierda, porque se comprometió, estoy viendo aquí, a pagarles los tacos a todos los participantes. Sí, es cierto. Muy bien, ¿no? Qué bueno que va abajo. No muy abajo, o va ganando. No, va abajo, ¿no? Tiene nada más la de Avengers. Exactamente, su apuesta fuerte son los Vengadores. Así es, pues ojalá le vaya muy mal, la verdad. Y se puede, pues ahí me invitan a los tacos, ¿no? Y pues todo bien. Sí, ahí de hecho está certificado ante notario público o ante captura de pantalla de TweetDeck, que viene siendo lo mismo en esto del internet, y ahí está el dato oficial, Y conste que en el otro Movie Draft, Arturo prometió pagar los chupes, y muy cobardemente me entero que ya se salió de los dos, entonces todo muy mal, pero bueno. Me acuerdo que habíamos quedado después de una transmisión de dos tipos de cuidado iba a ser, después del Festival de Guadalajara, y no veo claro, Exacto, y ve, así es la seriedad de la gente, hombre. Ah, que Arturo Aguilar, tendremos que reclamarle. Bueno, quiero hacer, antes de pasar los datos de la recaudación mundial, quiero hacer un comercialote. Los tres incluso platicamos fuera de línea, bueno, en Twitter, acerca de Kingsman. Les informo que este viernes se va a estrenar la versión sin censura en México. El parecer es oficial ¿Ah, sí? Se va a estrenar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? México. Estos son los detalles, la información viene de La Covacha. Un saludo a Héctor que nos mandó el dato hace rato, gracias por esto. En el DF va a estar en Universidad y en Perisur, estoy buscando a ver si en Querétaro también. Híjole, no, vas a tener que venir a visitarnos por acá, Román, pero ahí va a estar la edición sin cortes con la Massacration que pudimos ver gracias a que se grabó en un cine chino. La vamos a poder ver en toda su gloria, entonces los estrenos están muy pinches, yo la pienso ver de nuevo. ¿Qué pasó, Alejandro? Esa información está comprobadísima. Sí, no salió en April Fools. Me falta revisar taquilla, que de hecho, ¿sabes qué? Vamos a revisarlo de una vez aprovechando que estamos ahorita. Nada más es Cinépolis. Ay, no, Cinépolis va a actualizar la taquilla hasta el jueves, ¿no? Si no me falla la memoria. Pero entonces, a ver, perdón, porque ahí como que se perdió la transmisión. ¿No está confirmado? ¿O sí? Supuestamente está confirmado. Consulté, te digo, con las fuentes que tengo, y sí está. Lo que nos estaría dando la confirmación es, y es lo que estoy buscando en este momento, que aparezca en la cartelera de Cinépolis. pero eso lo estaríamos viendo hasta el jueves. Por lo pronto estoy viendo que se cague. Yo sí la quiero volver a ver de esa manera, no sé ustedes. Claro. Sí, de hecho, sí estaría bien. Bueno, de hecho, es que yo ya no me acuerdo, pero estoy casi seguro que yo sí la vi la primera vez, sin la censura. Pero la verdad es que creo que fue una, o sea, no sé, a lo que voy es, la secuencia, que es la que subieron al internet, no sé quién, a Vimeo o algo así, yo no recuerdo que haya sido tan larga, pero lo que sí estoy seguro es que yo la vi dos veces, la primera vez fue, la segunda ya fue de la función normal, en la función normal era muy evidente el corte, y yo estoy seguro que yo me hubiera dado cuenta en el momento de la función de prensa de ese corte. Entonces yo creo que sí estaba censurada, pero no a ese nivel de la copia que salió a público, porque literal es, o sea, un momento en que se rompe la secuencia y dices, bueno, ¿qué pasó, no? Y yo no recuerdo que haya tenido yo esa sensación al verla la primera vez. Entonces también la otra pregunta sería, ¿cuál van a pasar? Porque si es la completita, o si es la que estuvo medio censurada, ¿cuál de las dos es la que van a finalmente dar chance, no? Y supongo que esta sí va a tener la clasificación C, es decir, no van a poder entrar adolescentes, ni siquiera acompañados de un adulto o algo por el estilo. Exacto, de hecho, parte de la información que viene, se especifica, viene con la clasificación para mayores de 15 años. La cantidad de copias que viene es muy limitada, estoy viendo que van a ser alrededor de 10 a 12 copias. Viene con la especificación de que contiene violencia gráfica, entonces sí se va como que a relanzar de una manera muy limitada como para tratar de darle un empujón, pero mínimo. Yo creo que también obedeciendo el hecho de que no hay no tuvo tanta, ¿cómo decirlo? Pues no hay tanta cosa comercial que se vaya a estrenar este fin de semana. Nuevamente, no aparece nuevamente en la cartelera de Cinépolis de estrenos, sin embargo, estoy revisando ahorita la información de... Hay una nota del 4 de marzo, no, creí que era del 4 de abril, acerca de la clasificación, y al parecer sí se dio una pelea. Ok, eso está muy interesante, ¿qué es lo que pasó? Les voy a compartir rápidamente la nota, pero no me voy a poner a leerla por parte de tiempo. En El Economista mencionan acerca precisamente de lo de la censura y que efectivamente hubo una pelea por la reclasificación de la película para que se incluyera esto. Eso nosotros ya lo sabíamos y por eso fue porque se quitó lo que viene siendo la escena, pero todo indica que esta secuencia y esta pelea continuó después y viene considerando por el hecho de que Century Fox simple y sencillamente vio el éxito que tuvo la película, que le fue bien en taquilla en realidad, y pues decidieron invertirle con este relanzamiento limitado en México. No creo que signifique mucho, pero la verdad yo lo agradezco. Bueno, pues vamos a ver. Ojalá se confirme, estaría interesante. Nada más números de la recaudación mundial, y ya con eso terminamos lo que es este reporte del Movie Draft. En primer lugar, en la taquilla mundial, está Jaime Rosales, que lleva 494 millones acumulados. Sus películas las mencionamos, Home, Insurgent y Chap, que se han estrenado, siendo Insurgente, y curiosamente con la de Home, lo que le dio el empujón. Muy de cerca estás tú, Alejandro, con la que ya mencionamos de Furious 7 o Fast 7, Rápidos y Furiosos 7, con 490 millones, estás a 4 millones, a 5 millones de tirarle el primer lugar. Yo creo que probablemente la siguiente semana ya te posiciones, sí, en el, ¿no?, top del... por lo menos... Muy probable. Estaría muy, muy cañón que las fans de Insurgente vieran 5 veces más la película, pero... Exacto, sus papás no les dan chance, entonces. Oye, Alejandro. Y finalmente... ¿Por qué elegiste Crimson Peak? A ver, perdón, no escuché. Ahorita repito la pregunta yo de Román, pero nada más déjenme doy el reporte. Finalmente estoy yo con 400 millones con Cenicienta, y ahora sí, Román te preguntaba por qué seleccionaste la de Crimson Peak. Ah, porque no quedó de otra. Porque me sobraba lana y nadie peló Crimson Peak. La verdad es que yo creo que pues va a tener un desempeño normal. No creo que suceda nada interesante ahí, a menos que la llegaran a nominar a algo. Pero pues también lo veo muy poco probable, y eso es algo que seguramente no lo veremos reflejado en la cartelera en su salida comercial, ¿no? Llegado el caso. Además, es muy probable que esa película se retrase el estreno. De hecho, eso lo mencionamos cuando hicimos la subasta. Literalmente, Alejandro la compró por cariño, porque creo que quedaba esa y Chappie, y se la cambiaste a este Jaime por la de Chappie, ¿no? Algo así, me lo recuerdo. Sí, porque Chappie sí la vi, y pues sí es una mierda. Entonces, sí. Te dije, bueno, pues el Guillermo del Toro es buen pedo, y pues ya. Apoyó la causa. Pues bueno, con esto básicamente estamos terminando lo que vienen siendo los reportes de números. Algo que queramos mencionar ya para finalizar esta transmisión, ¿cuál sería la apuesta fuerte que tú creas, Román, de todas tus películas? Pues la fuerte yo creo que pues es la que ya se estrenó, ¿no? La de Rápido y Furioso 7. Y aparte de esa, pues de las que yo elegí, no sé cuál vaya a estar fuerte. Todavía tengo yo esa duda de Ant-Man. La de Misión Imposible 5 también es, yo espero que no sea también tan bajo como Edge of Tomorrow, yo espero, pero sin duda yo creo que las más taquilleras van a ser Rápido y Furioso 7, Avengers, y yo creo que la de Pixar, la de Intensamente, yo creo que esa va a ser también la de las más taquilleras del verano. Y bueno, con Alejandro ya sabemos su estrategia, le está apostando al enemigo concretamente con los Minions. ¿Y a quién sería quien quiere sabotear con esa película? No, pues quiero hacer el ejercicio de que con estas dos, creo que cualquier Avengers se queda corto, ¿eh? Y la neta es que sí lo puedo creer. Bueno, es que no sé, Avengers es también una película para niños, pero yo creo que la de Minions es la clásica película que vas a ver con mamá, con papá, hasta con la abuelita cargan, y eso va a hacer que tenga mucha mucha taquilla. Creo, o sea, es más infantil Minions, estamos hablando de niños chiquitos, que Avengers, ¿no? Que pues ya es como ya cuando tienes, ¿qué será? 10 años en adelante, ¿no? Entonces, pero pues ya veremos ahí cómo le va. Y pues a ver, por cierto, yo tengo que volver a ver Avengers, porque recuerdo perfectamente bien que cuando la vi la primera vez, que andábamos por ahí, ¿no? Dan. Ajá. Yo sí me quedé jetón en algunas partes, la verdad. Ya no me acuerdo cómo se madrean a Hulk o al revés, o no sé, pero bueno. Tengo que volver a ver. Me acuerdo que yo cuando compré la caja mágica, literalmente cuando la vi, fue donde de repente dije, ¿y esto a qué horas pasó? Porque yo me desperté cuando llega la viborota. Un detalle, es oficial, Fox me anunció, porque ustedes lo pidieron, a partir de este viernes podrán ver en los cines Kingsman sin cortes, es oficial, viene de la fuente, viene de Fox. Le agradecemos al buen Jaime que nos acaba de pasar ese dato, y ya con eso tenemos confirmado que podremos ver Kingsman como Dios que le llamó. Muy bien, qué bueno. En el cine y sin censura. Oye, Dan, ¿tú crees que esa la saquen en, o sea, cuando salga el Blu-ray de Kingsman, ¿va a tener las dos versiones o van a sacar la de sin cortes? Yo apuesto a que va a ser la versión la que se estrenó, y esa la van a dejar como una escena extra. Pero pues, lo ideal es que la dejaran integrada. Pero eso pues ya lo veremos. Me da gusto saber que fue por Fox. Con esto ya prácticamente estamos terminando transmisiones. Les agradecemos a los que nos estuvieron acompañando con esto. Les recordamos que en caso de que quieran saber más de nuestros invitados especiales, pueden seguir a Alejandro Alemán en Twitter, twitter.com, El Salón Rojo. Ojo, no acepten imitaciones, porque por ahí hay una versión pirata que le está haciendo como que ruido. A Román Rangel pueden seguirlo en twitter.com, /rom-0918. Román, ya cámbialo para que sea más fácil de seguir, por favor. Ya sé, puedo cambiarlo, ¿verdad? Lo he querido cambiar y nunca. Yo cambié el nombre que tuviera mayúsculas y minúsculas, y recuerden que todos estos videos y reportes los podrán encontrar precisamente en YouTube, nada más goen y busquen el Movie Draft. Mañana espero tener ya las versiones descargables de esto que tenemos acá, y por lo que veo mi señal se está cortando cada vez más. Les agradecemos a todos por su compañía, les agradezco nuevamente a ti Alejandro, a ti Román por habernos acompañado, a Jaime por estarnos dando aquí la información en vivo para actualizar sobre todo estas noticias tan alegres, y con esto nos despedimos. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Bye, hasta luego. Bye. Bye.